Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Y muy bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 22 de marzo, día en que los transportistas locales han conformado de manera espontánea una caravana de protesta coincidiendo con el noveno día de huelga del transporte, convocada a nivel nacional por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, nacional e internacional. En horario de 11:30 a 1:30 han realizado un recorrido que ha discurrido por el núcleo urbano, incluyendo zonas como la Carretera Nueva, Nueve Caños, bajada por Herrera Oria y Calle en dirección al stop. Desde la organización informan que han sido en torno a 70 los vehículos que se han sumado a esta marcha lenta, incluyendo empresas de paquetería, construcción y transporte en general, además de simpatizantes. Durante la tarde de hoy decidirán si mantienen acciones de protesta similares en los próximos días. Precisamente acerca del asunto se ha pronunciado dentro del espacio Nuestros Políticos el portavoz del PP de Ubrique, Manolo Toro, quien ha apoyado a los manifestantes al tiempo que ha reclamado al gobierno que busque una pronta solución al conflicto. El presidente de los populares ubriqueños ha hecho referencia también a la presentación en el registro municipal esta misma mañana de una moción de cara al próximo pleno en torno a la reciente desaparición del grupo de rescate en montaña de los bomberos. La protesta de la plataforma, lógicamente, ellos tienen su derecho de hacerla, lógicamente, ¿no? Ellos tienen una preocupación de que sus empresas, el nivel no, yo no sé cómo, ¿no?, como el gobierno de la nación, pues, no, además cuando ya había federaciones, ¿no?, de transporte que le estaban pidiendo que los escuchen, nada más. Es decir, yo esta mañana estaba viendo los medios de comunicación y hay muchas federaciones de transporte que lo que le estaban pidiendo eran pues que se sentaran con ellos para buscar soluciones. Es decir, están planteándole que sus empresas pues no le sale la inversión que tiene que hacer en el camión, el nivel del gasoil no le, al final no le renta tener hacer el transporte porque están perdiendo dinero. Entonces, lógicamente, la persona que tienen ahora la responsabilidad es el gobierno de España, tanto el Partido Socialista como en este caso Podemos, pues son los que tienen la obligación de buscar la solución a esta situación que hay actual. Y le están pidiendo reunión y entiendo que lo que tienen que sentarse los ministerios, quien tenga que sentarse y buscar una solución a esta gran problemática que, te digo, estamos viendo como los ganaderos, la gente del campo, cada vez son muchas más las industrias que les está afectando de llena y que, lógicamente, pues toda esta solución tendrán que bajar, apoyar no solamente el tema del gasoil y de la gasolina, sino también los impuestos para que las pequeñas y medianas empresas sigan adelante. Si no, la situación, como digo, va a ser cada vez más complicada. Entonces, el gobierno tiene la obligación de buscar soluciones y que esta situación que actualmente estamos viviendo pues desaparezca, ¿no? Si ahora tienen esta responsabilidad y entiendo que todos tenemos que ir a una en buscar soluciones, ¿no? Porque no estamos viendo que no solamente el precio del gasoil y de la gasolina, sino el nivel de vida se ha disparado una barbaridad, ¿no? Estamos viendo que la inflación se ha ido al 7,5% y hay que parar, ¿no? Es decir, no podemos seguir viendo que la luz está también desorbitada, es decir, es todo. En general, yo creo que nos tenemos que sentar todos y buscar una solución, porque los ciudadanos de Ubrique, los ciudadanos de Andalucía y los ciudadanos a nivel nacional quieren su trabajo, trabajar, pagar su hipoteca, pagar su gasto, poder comer en condiciones, y que realmente a esto hay que buscar una solución cuanto antes. Sí, exactamente, lo hemos entregado esta misma mañana por registro de entrada. Ya la semana pasada pues estuvimos reunidos con el grupo de rescate, en este caso Carlos, que lleva 20 años en este tema, con otros dos compañeros de Ubrique, y pues nos transmitieron, lógicamente, pues toda la problemática del grupo de rescate, ¿no? Entonces, tuvimos casi dos horas, e invité al presidente anterior de la Diputación, Pepe Loaiza, porque perfectamente, bueno, entendía que conociese de primera mano esta cuestión que sin duda pues afecta, ¿no?, a toda la sierra. Bueno, y ellos nos explicaron en dos horas pues todo el compromiso que ellos habían hecho durante esto, durante todos estos años, ¿no? Entonces, en sí, yo no entiendo, ¿no?, cómo el consorcio, pues, de alguna forma, no pone encima de la mesa eso, porque al final se concluye, ¿no?, que estábamos hablando de solamente afecta a 30.000 euros, ¿no?, anuales. Que hay que hacer también mención que estamos hablando que el presupuesto del consorcio son casi 40 millones de euros. La propuesta de acuerdo sería, en este caso, que por parte del ayuntamiento se insta al consorcio de bomberos y a la Diputación Provincial a buscar las soluciones necesarias para evitar la desaparición de este grupo de rescate de montaña y la reactivación inmediata de este. Esa es la propuesta, ¿no? Independientemente también del equipo humano, ¿no?, que son 15 o 16 personas, que lógicamente entiendo que la Diputación tiene, que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que poner este tema encima de la mesa y solucionarlo, y también no solamente esta cuestión del grupo de rescate de los 15 o 16 personas, sino también pues buscarle también equipos específicos para que su labor la hagan adecuadamente. Cambiamos de asunto. La diputada de Igualdad, Carmen Collado, acompañada de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la delegada municipal de Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, ha asistido al IES Francisco Fatou a la entrega de premios del concurso Mi Familia es Igualitaria, convocado por la Diputación de Cádiz. Al mismo se han presentado 2.366 dibujos de un total de 27 centros. El jurado ha seleccionado la relación de 25 ganadores, 5 por cada una de las 5 categorías dispuestas. En el caso de nuestra localidad han sido hasta 10 los alumnos y alumnas premiados, además del reconocimiento que se han llevado los centros Ramón Crosa y Fernando Gavilán por su destacada participación. Los premios han consistido en material de dibujo y literario infantil valorado en 100 euros para cada alumno o alumna y material literario y tecnológico valorado en 650 euros para los colegios. Durante el acto también se ha hecho entrega de su premio a Andrea Aránegas de Lies Las Cumbres, ganadora de la primera categoría del concurso Diversos para Amar. El trabajo de la ubriqueña ha sido reconocido entre los 161 trabajos recibidos de 21 centros educativos de localidades como Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto, Jerez, Los Barrios, Medina, Olvera, Puerto Real, Rota, Sanlúcar, Trebujena y el propio Ubrique. De todo ello nos hablaban la alcaldesa Isabel Gómez y la diputada de Igualdad, Carmen Collado. Desde el ayuntamiento, darle la bienvenida a nuestra diputada de Igualdad, a Carmen Collado, que viene a Ubrique en una edición más, ¿no?, de la resolución del concurso que la Diputación plantea en torno a la familia es igualitaria, y también en esta ocasión con una segunda edición, ¿no?, de Diversos para Amar. Y bueno, desde Ubrique nosotros resaltamos con la concejala también de Igualdad, de la Mujer y Políticas de Igualdad, la importancia que tiene para nosotros que los centros educativos se impliquen en un concurso que la Diputación acierta de todas formas en el punto y hora en que hace reflexionar a nuestros niños y niñas, también a nuestros adolescentes, sobre el papel, ¿no?, que nos toca a cada uno en la familia, que yo creo que vienen a adquirir todo lo que supone el reparto de tareas, el respeto, la tolerancia, el debate, para luego también tomar decisiones familiares que redundan en un comportamiento luego colectivo y social que es en el entorno, ¿no?, en este caso de la sociedad ubriqueña, y que mejora sin duda esa participación y esa forma de ver a los demás, en el aspecto también de la ayuda, la solidaridad. En fin, que yo creo que poco a poco, desde la base de los centros educativos, tenemos que agradecer también a todo el profesorado, a todas las direcciones de los centros que participen, que remuevan, ¿no?, y toda la participación de los chavales y chavalas, y bueno, y hoy volvemos a comprobar que Ubrique no se pierde estas ediciones, suelen ser reconocidos. Agradecerle a Carmen, por tanto, la organización de este concurso, y también pues la referencia de que siempre intenta de venir para acompañar a los premiados, y nosotros nos quedamos en ella más allá, ¿no?, de felicitar expresamente a todos y a todas pues esa participación masiva e importante. Así que por mi parte nada más, y ya Carmen le doy la palabra. Bueno, para nosotras desde Diputación es un honor estar aquí en Ubrique, porque venimos a dar 12 premios del concurso de Mi Familia es Igualitaria, 12 premios nada más y nada menos, y también de Diversos para Amar, y yo creo que al final se pone de manifiesto, pensábamos que estos concursos, que estas actividades, que estos talleres que también hacemos en los centros educativos iban a ser cada vez menos necesarios, porque pensábamos que ya ese se había superado el tema de la desigualdad de género, que ya como en este país tenemos los mismos derechos a nivel constitución y a nivel legislativa, pero parece ser que eso no basta. Parece ser que ahora nos encontramos tristemente y dolorosamente en una situación en la que vamos dando paso hacia atrás. Si difícil es dar un paso hacia adelante, dar paso hacia atrás parece que es mucho más fácil. Entonces se pone de manifiesto, insisto, en que estos concursos, estas actividades que en definitiva lo que pretenden no es ni más ni menos que sensibilizar y formar a las futuras generaciones de Andalucía, de Ubrique, de nuestro país, para que construyan una sociedad mucho más justa, más igualitaria en derechos y en democracia, porque al final, si una sociedad es igualitaria, si todas las personas, hombres, mujeres, o tengan distintas género, tienen los mismos derechos, al final es una sociedad que avanza, que progresa y en la que se benefician todas las personas, no solo las mujeres, pero en este caso tenemos que seguir trabajando, porque está claro que los derechos conseguidos no lo eran, no estaban en un suelo firme, sino que vemos cómo ese suelo, no solo el techo de cristal sigue ahí fuerte, potente, sino que parece que el suelo que creíamos que estaba estable se va derrumbando ladrillo a ladrillo y no lo vamos a poder, no lo vamos a permitir. Yo hoy aquí culminamos la entrega con esta masiva entrega de premios, ¿no? Con esta masiva participación que Ubrique es ejemplo en toda la provincia de participación en su centro y creo que por todo el recorrido que llevamos ya en toda la provincia, todo lo que nos hacen sentir en los centros es eso, ¿no? Esa sensación de que el futuro de nuestra sociedad, que son los niños y las niñas y los adolescentes, están otra vez cogiendo patrones, sentimientos de que ya creíamos que habían terminado. Por lo tanto, por desgracia, tendremos que seguir trabajando en esta línea, tendremos que incluso, si acaso, incrementar más estas políticas y estas actuaciones, porque por desgracia siguen siendo necesarias. Y la muestra está en que ayer mismo asesinaron a otra mujer en un municipio de Barcelona. Por lo tanto, que vengan a decirnos que la violencia de género no existe es algo que nos duele en lo más profundo de nuestro ser. Nos duele porque sí existe la violencia de género. Ahí están las 1.134 mujeres asesinadas, que no las han matado, las han asesinado por el mero hecho de ser mujeres, por el mero hecho de que el hombre considera que son inferiores y que tienen que estar sujetas a su dominio. Por lo tanto, creo que son momentos difíciles, son momentos duros y bueno, aquí estamos. Yo creo que al final, como he dicho, no solo tendremos que seguir, sino incrementar estas políticas, estas actividades y estos talleres. Y yo no sé si vamos a tener que inventar un premio nuevo para darle a aquellos municipios que más participan. Porque desde luego, si ese premio lo tuviéramos, sin duda se lo llevaría Ubrique, porque Ubrique es de verdad un ejemplo de participación y ahí está, no sé, esto es increíble, ¿no? La cantidad de niños y niñas que hoy vamos a premiar, pero no solo a los premiados, sino que esto es fruto de mucho trabajo de todos los profesores y profesoras y de todo un poco de todo el pueblo, ¿no? Y de los padres y los padres también, porque es verdad que si no colaboraran no sería posible. Y cerramos con dos nuevos temas. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia baja levemente y se sitúa en 303,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 50 positivos confirmados en los últimos 14 días. Y por otro lado, y tras impartir con éxito un taller de banca online, el Centro Guadalinfo de Ubrique se encuentra inmerso en otra iniciativa. Esta en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y dentro del proyecto de Economía Circular. Se trata del concurso Diseño en 3D, la mascota Guadalinfo Recicla, en la que podrán participar niños y niñas de entre 7 y 12 años. Será requisito imprescindible para poder participar el hecho de acudir a la primera sesión formativa que se imparta en el Centro Guadalinfo. La fecha límite de entrega de diseños será el próximo 25 de marzo y el diseño ganador quedará expuesto en los centros Guadalinfo, formando parte del cubo de reciclaje instalados en los centros de toda la Sierra de Cádiz que participan en el proyecto de Economía Circular. José Luis Aranegas es el dinamizador del Centro Guadalinfo en Ubrique. Estamos haciendo actividades relacionadas con todo el tema este de economía circular y un poco para ayudar a la concienciación, ¿no?, de los beneficios que puede tener el reciclaje y demás, ¿vale? Entonces, dentro de esta colaboración y dentro de las actividades que hacemos, que todas están relacionadas de alguna manera con las TIC, ¿vale?, pues tenemos para este mes, podemos decir, el concurso del diseño de, en 3D de una mascota para unos cubos, ¿vale?, que vamos a tener en los centros Guadalinfo y que van a servir para recoger aquellos materiales tecnológicos en desuso, pero de pequeño tamaño, ¿vale? Móviles, mandos de televisión, mandos de consolas, cables que tenemos por ahí perdidos, alimentadores y demás. Entonces, eso, vamos a tener un cubo especial en los centros Guadalinfo, un poco para ayudar también a esa concienciación, ¿no? Para un poco dar ejemplo, podemos decir, ¿no? Ya no quedarnos solamente en difundir el mensaje o difundir los beneficios que aporta, sino que vamos a ser parte activa de esa recogida, ¿no? Esos elementos irían a un punto limpio, pero muchas veces la situación de los puntos limpios, pues a la gente no le merece la pena desplazar. En el caso de Brique, pues ya sabemos dónde está, que está, bueno, podemos decir que está entre las dos núcleos que conforman Ubrique, ¿no? Pero si hablamos de Ubrique normal, pues estaría a las afueras, y a lo mejor, pues, para tirar un cable o para mandar un mando, pues como que no compensa, ¿no? Entonces vimos la oportunidad, tanto en Ubrique como en todos los centros que, ya digo, de la comarca, pues de hacer esta recogida in situ, ¿no? Que cualquier, además, está relacionado con la tecnología, ¿no? Entonces siempre hay pendrives que dejan de funcionar, que no sabemos dónde tirar, o CDs que ya no queremos, o disquetes, hay muchos todavía por ahí antiguos que todavía pues no saben dónde tirarlos. Y entonces, pues, para decorar, o sea, para darle un punto de visibilidad a ese pequeño punto limpio en Guadalinfo, pues decidimos hacer una actividad relacionada con el 3D y que sirva para un poco, pues, buscar una mascota que represente o que ubique todos estos puntos en los centros, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que eso, que relacionarlo con el 3D, ¿no? No hacerlo solamente un diseño, un concurso de dibujo, que es lo que se haría normalmente en cualquier sitio, sino que, bueno, pues en los centros Guadalinfo teníamos que ir un escalón por encima en cuanto a tecnología, y la mayor, lo que podíamos aportar era eso, ¿no? El poder imprimirlo luego en 3D. Y entonces lo que hemos hecho una copia en 3D, y a partir de ahí ese elemento se lo damos a los niños, y con el programa con el que estamos, porque también la actividad no solamente se queda simplemente en el concurso, o sea, la actividad realmente es enseñar a los niños a diseñar en 3D utilizando este programa, el Tinkercad, que es un programa online, una aplicación web, ¿vale? Y lo que le damos es la base de la mascota, o sea, tiene que ser como transformar ese cubo de reciclaje, que es gris, es feo, es un poco, pues, un poco llamativo, pues transformarlo ellos con su imaginación en una mascota, ¿no? Y que, bueno, pues esa mascota va a estar encima de cada uno de los cubos para representar el punto limpio Guadalinfo. Y, bueno, lo que hemos hecho, por ejemplo, en todos los centros se ha programado una actividad en la cual, bueno, pues en el centro de Guadalinfo de Ubrique, bueno, pues ya están participando, creo que son 6 o 7, no me acuerdo ahora mismo, niños que han venido. Y ya, bueno, pues ya lo llevan bastante avanzado, porque la primera semana le enseñamos un poco a manejar lo que era la herramienta, y durante la segunda semana pues ya algunos tienen el diseño de su mascota bastante avanzado. Nos quedaría esta semana, que sería la última, para que ya terminen de mejorarlo o de cambiar de opinión y hacer otra cosa. Y bueno, pues en torno a esa actividad, pues los niños, bueno, el único requisito que pedíamos era que participaran al menos en la actividad formativa para saber manejar esa herramienta, ¿no? Entonces, todavía, aunque yo estoy diciendo que hay niños que ya han participado, cualquier niño que quiera participar puede seguir haciéndolo. O sea, lo único que tiene que, podemos decir, pedir una cita aquí con nosotros para que le demos las nociones básicas en el Centro Guadalinfo, que rellene un poco, bueno, que aprenda a manejar esa herramienta, y luego libremente él pueda aportar el diseño que quiera, ¿no? Son los apuntes más relevantes al cierre de este informativo este martes 22 de marzo. Gracias por estar ahí, que pasen una feliz tarde.